Miércoles de la primera semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. Cuando Jesús salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús curó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar, porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó y salió, y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros, y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les respondió: «Vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Y fue predicando en las sinagogas de toda la Galilea y expulsando demonios. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio de Marcos refiere la curación de muchas personas realizadas por Jesús, curaciones físicas, curaciones espirituales. Aparecen también demoniados, endemoniados que son curados. Y la primera de las curaciones que leemos hoy es la curación de la suegra de Pedro. Jesús va a la casa de Simón y su hermano Andrés. Se encontraba allí esta mujer en cama con mucha fiebre. Jesús la toca y esta mujer cura. ¿Y qué hace esta mujer? Enseguida se pone a servirlos, una vez curada, como señal de gratitud, de agradecimiento. Nos enseña este pasaje del Evangelio cuál debe ser también nuestra respuesta frente a Dios por todas las gracias, los beneficios que recibimos de parte de Él. Y aquí es importante que nos detengamos a considerar todos los beneficios que hemos recibido hasta el día de hoy por parte de Dios. Porque muchas veces, por nuestro espíritu de insatisfacción, por estar muy centrados en nosotros mismos, por el egoísmo, por estar muy pendientes de aquello que no tenemos, más que de aquello que sí tenemos, que es mucho. Esto hace que muchas veces vivamos amargados, tristes, con un espíritu un tanto con un dejo de acidez, justamente pensando en que más en aquello que nos falta que en aquello que ya tenemos. Viendo el vaso medio vacío y no advirtiendo que el vaso de nuestra vida está medio lleno o a veces bastante lleno. Es decir, esa tendencia que hay en nosotros a detenernos en las faltas, en las carencias, en aquello que nos falta. Bueno, que podamos darnos cuenta de todo lo que hemos recibido en el orden material, el hecho de estar económicamente sin grandes necesidades, la salud física, nuestra salud espiritual, el hecho de tener fe, de conocer a Dios, beneficios en el orden afectivo, la posibilidad de tener amigos, de tener familiares, de no estar solos en la vida, beneficios en el orden que tienen que ver con los con la educación, el hecho de haber tenido una buena educación, una buena familia que nos educó, el hecho de tener trabajo, bueno, en fin, cada cual sabrá todo lo que ha recibido de parte de Dios. Hagamos el esfuerzo de ver todo esto y sepamos que buena parte de la felicidad de nuestra vida depende de esa capacidad para reconocer todo esto y agradecer al Señor todo esto. Porque no es la felicidad la que nos hace ser agradecidos, sino que es el agradecimiento el que nos hace felices. No es que yo debo ser agradecido recién cuando sea feliz. Es al revés. Es el agradecimiento por todo lo que tengo, poco o mucho. Es ese mismo agradecimiento lo que va generando en mí la felicidad. Y como parte de ese agradecimiento viene el servicio, como ha hecho esta mujer en la casa de Simón y Andrés. Ha recibido una gracia por parte de Dios, una curación, y se puso a servir a Jesús. El servicio. Entonces también podríamos preguntarnos si somos, por un lado, agradecidos, pero si además, cuando agradecemos, lo hacemos con un servicio concreto a Dios y a los demás. Porque esa es otra cuestión. La vocación del hombre es Dios, pero es también en este mundo el servicio. El servicio a Dios, el servicio a los demás. Como dice una frase, aquel que no vive para servir no sirve para vivir. Es decir, la vocación, el fin nuestro es el servicio. Es la gloria de Dios, y dar gloria a Dios es un servicio que hacemos a Él. Y lo hacemos en este mundo en la persona del prójimo. Bueno, que también podamos en este día considerar la importancia de nuestro servicio a Dios, a la Iglesia, a los demás, como respuesta concreta de nuestro agradecimiento por todos los beneficios recibidos. Que podamos ser agradecidos, porque es así como empezaremos a ser felices. Que podamos también ponernos a servir a los demás, porque es así como también empezaremos a ser felices. Y no esperar tanto que sean los otros quienes me atiendan, los otros quienes me sirvan, lo cual también sería eso, una actitud egocéntrica, ciertamente. Como segundo y último punto de la reflexión de hoy, digamos que lo vemos a Jesús rezando en un momento que tiene de descanso. Al amanecer, Jesús aparece orando. En medio de todas las actividades, Jesús se retira a orar. Con lo cual también aprendemos la importancia de la oración, de hacernos de momentos para tener intimidad con Dios en medio de las actividades, en medio de nuestro apostolado, buscar momentos de intimidad con Dios. Así lo hacía Jesús, como para enseñarnos también la importancia de la oración y que todo el trabajo apostólico, todas nuestras actividades, dependen de la vida interior, de la vida de oración. Y eso es una experiencia que hemos vivido muchas veces, que cuando falta la oración, el trabajo se transforma en algo tedioso, una cosa muy pesada, y que por el contrario es la vida interior intensa, la oración intensa, lo que hace que podamos ser fecundos en nuestra labor apostólica. Bien, que también aprendamos a buscar estos momentitos, estos ratos de intimidad con Dios, de oración, que las actividades, por muchas que sean, no quiten tiempo a la oración. Aquella frase que ya hemos citado de este gran santo llamado San Francisco de Sales, que decía: reza todos los días media hora, salvo que estés muy ocupado. Si estás muy ocupado, reza una hora. Es una frase que parece contradictoria, porque si uno está muy ocupado, justamente tiene menos tiempo para rezar, pero es muy sabia esta frase, porque justamente cuando uno está muy ocupado, la tendencia o la tentación es, a causa de las ocupaciones, abandonar la oración, dejarla. Con lo cual, vencemos esa tentación aumentando el tiempo de la oración. Bien, que podamos entonces darle a la oración el lugar que merece en nuestra vida. Se lo pedimos todo esto al Señor en esta jornada. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.